Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Este 2 de abril la invitación es a participar de la inauguración de la exposición Reserva Expuesta, un proyecto curatorial experimental que trata sobre la colección del museo y que se articula muy bien precisamente al tema propuesto por el Consejo Internacional de Museos este año, que hace pues un llamado a todos los museos del mundo a reinterpretar las colecciones para proponer nuevas miradas y nuevas narrativas y vincular a los públicos en la construcción de estos relatos. El Museo de Arte Moderno, como cualquier otro museo de otro lugar y del mundo en general, tiene una colección que está compuesta por un conjunto de obras que han sido donadas, que han sido recolectadas a través del tiempo que ha pasado y que hace parte de un patrimonio artístico muy importante, porque precisamente ese patrimonio, cuando se revisa, uno se da cuenta de que cuenta una historia, que cuenta una historia que nos reconoce a nosotros desde el arte. Es una misión del museo exponer siempre la colección, darla a conocer, hablar sobre ella, hablar sobre los artistas que componen el panorama del arte moderno en Colombia, el arte moderno en Medellín. Y es muy importante que la gente venga al museo no solamente a ver artistas extranjeros o artistas que están exponiendo individualmente, sino que también es importante que vengan y que conozcan cuál es el patrimonio del museo y cuál es ese conjunto de obras que están en la colección y por qué. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción y curaduría del MAM. El museo, a lo largo de los 35 años que lleva funcionando, gran parte de ellos ha sido, digamos, de ir incrementando como el acervo que tiene, por las mismas características del nacimiento del museo y de cómo se fue consolidando. Digamos que la lógica de la construcción de esa colección no siempre fue muy clara, no siempre ha respondido como a unas directrices, como a unas políticas de coleccionismo muy definidas o establecidas, digamos que a nivel institucional, precisamente porque podríamos decir que casi la figura del curador dentro de la estructura administrativa del museo es algo reciente, ¿cierto? En el museo funcionaron diferentes personas que iniciaron asesorando el museo en el tema expositivo. La mayoría de ellos fueron artistas o personas que en ese momento, como Alberto Sierra, también eran galeristas, hacían crítica de arte y que, digamos, tuvieron como ese papel múltiple, no solamente en este museo, sino también lo vamos a ver en el Museo de Antioquia y en otras instituciones. Y precisamente que eso responde como al modelo de una época donde se están empezando a consolidar los museos, donde todavía la idea de lo que hoy tenemos tan claro como curaduría en ese momento era una idea muy vaga, muy experimental, muy intuitiva, y que poco a poco se va a ir consolidando en el tiempo. La colección del museo es una colección muy heterogénea. Particularmente hay algunos periodos de los cuales hay mayor cantidad y representatividad de piezas, otros donde hay unos baches más evidentes. Eso también constituye una riqueza, digamos que es ya una colección que da carácter al museo y que también a la institución le ha servido para definir de aquí a un futuro, a un mediano plazo, qué quiere seguir coleccionando y qué necesita seguir coleccionando, porque ya, digamos que ha entendido un poco mejor cuál es su público, ya se ha afianzado más, ya hay como unas directrices. Y en ese sentido, en los últimos años, desde que el museo está acá en la sede de Ciudad del Río, pues el museo se ha preocupado por hacer una rotación constante de esta colección, que a futuro permita la construcción de unos guiones para salas permanentes en la expansión del museo. Entonces, por ahora, digamos que el compromiso del museo es que anualmente siempre se programa una exposición donde se retomen las piezas de la colección, donde se haga una lectura particular, digamos, como enmarcada en ciertos contenidos, en ciertos contextos, y que permita acercarse a la gente, pues, al acervo que tenemos y que en muchos de los casos pues es absolutamente ajeno a la idea que tiene la gente, que es que solamente en el museo o tenemos piezas de Débora Arango o solamente de Hernando Tejada, ¿cierto? En el museo hay muchísimas más piezas. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, hago parte del equipo de educación del Museo de Arte Moderno como mediador y como tallerista de varios proyectos del MAM. Con el paso del tiempo el museo ha hecho muchas exposiciones sobre su colección y cada año es casi que una obligación del MAM poner dentro de su cronología de exposiciones, dentro de su panorama del año, una exposición sobre la colección. Recordamos muchas como Artificio, como bueno, la que se hizo de Débora Arango, que hacía parte de nuestra colección, pero también era una retrospectiva. Se hizo también el año pasado La Gente en la Colección, una exposición muy bonita que habló de la gente en la ciudad y cómo los artistas la narraban. Y para este año, 2014, el museo tiene una propuesta bastante revolucionaria que ha decidido llamar Curaduría Experimental para hacer una exposición que se titula Reserva Expuesta. No hay que pensar mucho el título dice tal cual lo que va a ser la exposición. Reserva Expuesta quiere decir que la gente va a poder tener el acceso directo con las obras que componen nuestra colección, tanto exhibidas como guardadas en la mitad de las salas. Esta exposición va como a sacar de la bóveda los grandes tesoros del museo y los va a poner en las salas. Pero ¿cómo lo va a exhibir? ¿Cómo vamos a ver esa exhibición? Porque si uno se pone a pensar, una colección es un conjunto de palabras, es como una sopa de letras. Y la misión de la curaduría precisamente es dar un hilo conductor a ese montón de letras y formar un escrito, una frase o algo así. Entonces, la manera en que vamos a exhibir esta vez con Reserva Expuesta va a ser una curaduría experimental. ¿Qué es eso de curaduría experimental? Es un intento por desenfocar la curaduría de los artistas o de los propios curadores. Entonces se van a invitar 5 curadores que no necesariamente van a ser personas que trabajan en el campo del arte para abordar la colección desde 5 temas. Los temas van a ser ciudad, política, historia, naturaleza y cuerpo. Reserva Expuesta es un ejercicio curatorial experimental, es una exposición en proceso. Yo digo que es como una exposición que interpela el concepto mismo de exposición, porque no está acabada. O sea, es una muestra que está contemplada o que está propuesta desde precisamente la idea de construir para volver a hacer. Yo soy Juliana Cardona, coordinadora de exposiciones del Museo de Arte Moderno. La propuesta consiste en reinterpretar la colección del museo. El Museo de Arte Moderno no tiene en este momento salas permanentes y anualmente propende pues como por realizar un proyecto curatorial que revise sus colecciones. Y este año quisimos hacer un ejercicio distinto, invitando a 5 personajes de disciplinas diferentes para que precisamente hagan una revisión del acervo del museo. Son 5 personas, no todas ellas tienen necesariamente que ver con el mundo del arte, y a cada una de ellas se le ha asignado, según su experticia, su profesión, su trabajo, un tema. Son 5 temas, vamos a comenzar con el tema de la ciudad, un poco como para vincularnos también con el Foro Mundial Urbano que se va a desarrollar en Medellín en esta primera semana de abril. Continuamos con el tema de la política, seguimos con el tema de la historia, continúa el tema del cuerpo y finalizamos con el tema de la naturaleza. Todos ellos inscritos pues dentro de la colección del museo. La metodología de trabajo, como te digo, es bastante experimental, es una curaduría en proceso. Es un proceso maratónico además porque nosotros no vamos a cerrar el museo en ningún momento desde que la exposición se inaugura. La exposición se abre el 2 de abril y a partir de ahí cada 20 días los visitantes van a encontrar una muestra distinta hasta el 6 de julio que está abierta la exposición. queremos un poco pues hacer una muestra un poco didáctica, un poco lúdica, en la medida en que vamos a tener una manera de mostrar el tras bambalinas de lo que pasa en un museo y sí, de cómo es la reserva de un museo. De ahí viene un poco el nombre de la exposición, Reserva Expuesta. Vamos a tener unos dispositivos de almacenamiento en el medio de las salas donde sugerimos o queremos como representar el espacio de almacenamiento, pues de bodegaje de las obras del museo. Vamos a tener obras almacenadas en esos dispositivos, además de las obras que van a ir exhibidas en sala, con el fin de recrear un poco cómo es el detrás y cómo es la reserva y cómo es aquello que está escondido en un museo. La exposición permite jugar con temáticas que a veces se tocan, que no son polos tan lejanos, sino que precisamente tienen similitudes y en algún momento se encuentran. Entonces van a haber muchas obras que hablen de la naturaleza, pero que también hablen del cuerpo. Montañas de Débora Arango es una obra que precisamente puede hablar del paisaje natural montañoso, pero también del paisaje femenino, del cuerpo femenino también. Como este ejemplo, pueden haber muchos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De François Boucher, escuchemos un fragmento de Radio Amazonas de 2014. Usted puede escuchar este radioarte completo a través de la página web de la Bienal Internacional de Cartagena de Indias, www.biasi.org. Esto es Radio Amazonas. Radio es frecuencia, radio es geometría. Radio es círculos concéntricos, intersecciones en el espacio, intersecciones en el tiempo. Todo ser vivo es un transmisor, cada ser vivo es un receptor. Radio es presencia del pasado. Radio es presencia de lo ausente. Radio es lo hiperdimensional. Canal, medio y red. Canalización y medium psíquico. Radio es conciencia. Alocución de lo incorpóreo. El centro está en todas partes. La circunferencia no está en ningún lado. Radio es campo de resonancias mórficas. Morfogénesis. Ciencia de lo inmaterial. Radio Amazonas, tercer programa. El Iatromante, el Mamo y la Saga. Tres emisiones de 30 minutos cada una. Hoy conversamos con Fabio Ramírez en la Sierra Nevada, al pie del cerro sagrado Duna Runa. Estamos junto al Mamo Román de los Wiwas, quien se acerca al cabo de un rato por su propio deseo de enseñarnos la sabiduría de su pueblo. Su hermana, la Saga Irene, nos hace a cada uno un masaje curativo con las mágicas manos de quien pasó los primeros 14 años de su vida en una cueva, agudizando los sentidos sutiles que se atrofian a la luz del día. Abre la emisión un grupo de wiwas tocando para nosotros la música del chicote, bajo el cielo estrellado de diciembre, con el carrizo hembra y las maracas, y el carrizo macho, flautas mágicas hechas de la planta Bukunkuisikon, segunda emisión. Thank you. el... ¿Y quién es? Este el león. Foundation is ma'am. Tú, ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Reserva Expuesta se inaugura el día 2 de abril. Vamos a tener 5 ciclos de 20 días. Los cambios de montaje los vamos a estar realizando los días lunes en que el museo está en mantenimiento. Digamos que en ese sentido Reserva Expuesta responde un poco a la idea como de un rápido universitario, ¿cierto? Esta idea de cambiar, de desarticular, de descontextualizar en un día como un discurso para hablar del otro, pero finalmente como la idea es que las huellas del primero no se vayan y vayan sumando y vayan quedando. Toda esta idea de lo indexical como a partir de las diferentes propuestas y de las diferentes narrativas, yo creo que es una exposición o es un proyecto expositivo que va a enriquecer mucho la relación de la gente con las obras de la colección del museo, que va a propiciar otro tipo de recorridos, otro tipo de miradas, como apelando un poco como a reñir con esta idea fija de las curadurías, siempre como la última palabra, lo omnipresente, lo omnipotente, una idea un poco paquidérmica en muchos casos de la curaduría, pero que aquí precisamente se pretende es como darle una cierta vitalidad, un tema como de movilidad, de posibilidad de lo cambiante, la posibilidad del accidente, del ensayo. Casi que las salas se convierten como en un taller, en un lugar de trabajo, donde el público visitante cada 20 días va a poder disfrutar de una mirada nueva sobre la colección, ¿cierto? Hay algo muy interesante y es que va a haber un lugar que ya tenemos un poco tradición en el museo, un espacio que es la sala de lectura. La sala de lectura se va a convertir como en una especie de oficina de mediación. Prácticamente vamos a sacar una oficina de la escuela de mediación al museo, en la nave central y en la antigua sala de lectura, donde la gente va a poder, por ejemplo, armar su propia exposición bajo el tema que ellos quieran, o responder un conjunto de preguntas sobre las obras que está mirando, las obras que expone, qué obras añadiría a esta exposición bajo este tema. Entonces va a ser muy interesante porque la gente en la antigua sala de lectura, que ahora será la oficina de mediación, va a poder como interactuar y va a poder prácticamente recibir el papel de un curador más, porque precisamente la idea de la curaduría experimental es que la gente sienta que cualquiera puede contar una historia desde el tema que conoce. Reserva Expuesta está planteada también, como te digo, como un proceso, como una obra en construcción. Los espacios de la sala también queremos que sea un asunto como muy experimental. Está planteado como taller, como laboratorio, como un espacio inacabado, como un espacio que también está en proceso. No queremos tampoco que sean propuestas aisladas, o sea, si bien cada uno de los curadores tiene su punto de vista y tendrá su planteamiento dentro de cada una de las exposiciones, pues no queremos que sean ejercicios aislados, porque evidentemente es una sola exposición, es un solo proyecto expositivo que amarra todo lo que va a pasar en este tiempo, y queremos entonces que las exposiciones que se vayan desmontando dejen un rastro, una huella dentro de las paredes de la sala. Pues que me gustaría como no describirla mucho, porque me parece chévere como que vaya sucediendo en el proceso también, en el tiempo, y que cada visitante, porque es muy interesante, es una exposición que dura 3 meses, pero que va a tener 5 momentos distintos, y que el visitante que venga 5 veces al museo durante estos 3 meses va a encontrar 5 muestras distintas. Entonces me parece que ese tema de las huellas y el rastro me parece chévere que se vaya descubriendo también y que vaya siendo un proceso en el tiempo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Átomos, escuchemos Atomic Blues, del año 2011. La, la, la, la. galaxia hay constelación, chocan cometas a mi alrededor, todo tiende a desaparecer como ley de renovación. Todos juntos vamos a bailar el sur del atomizado. Por donde se va cada átomo en partícula que conforma el universo. Todos juntos vamos a bailar el blues del atomizado. Somos tuyos.